somos una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. No creemos en lo imposible, no tenemos límites, no creemos en las fronteras, creemos en la cultura, el arte, el cine, la literatura. Somos ciudadanos del mundo y estamos en todas partes. Desde el otro lado del mar, Radio Bukowski, desde el mundo para todo el mundo. Os saluda Cristina Penalba. En cuanto a los poemas, über Gedichte. Gedichte werden nicht geschrieben, ereignen sich. Gedichte gab es schon, bevor es Dichter gab. Gedichte sind zerkratzte Fensterscheiben. Gedichte sind kompostierbar und sollten daher auf gar keinen Fall verbrannt werden. Gedichte sind rund um die Uhr geöffnet, selbst die hermetischen. Gedichte aus dem Ausland benötigen keine Aufenthaltsgenehmigung, ein guter Übersetzer reicht. Niemand darf gezwungen werden, ein Gedicht zu lesen oder gar eines zu schreiben. Gedichte haften nicht für ihren Verfasser. Gedichte lesen keine Gedichte. Gedichte können jederzeit gegen andere Gedichte eingetauscht werden. En cuanto a los poemas no se escriben, los poemas surgen. Poemas había ya antes de que hubiera poetas. Los poemas son vidrios de ventanas rayados. Los poemas se pueden convertir en bosta y por ello de ninguna manera habrán de quemarse. Los poemas están abiertos a cualquier cosa, incluso los herméticos. Los poemas extranjeros no requieren visado de estancia, solo hace falta un buen traductor. Nadie debe ser obligado a leer un poema, y mucho menos a escribir uno. Los poemas no son responsables de su autor. Los poemas no leen poemas. Los poemas, en cualquier momento, se pueden canjear por otros. Michael Augustin, traducción de Jorge Sagastum. Michael Augustin, Lübeck, estudia literatura y folclore anglo-irlandés en la University College Dublin y en la Universidad de Kiel. Ahora vive en Bremen. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bienvenido a la radio de Casa Bukowski desde el otro lado del mar. Bienvenido. Gracias, gracias. Felicidades por el premio de poesía de Casa Bukowski. Estoy muy, muy, muy feliz con este premio. Muchísimas felicidades. Nos ha hecho feliz que te hayan reconocido. Escribes poesía, minidrama, prosa corta y también estás activo como artista y poeta visual. Collages y dibujos aparecen en revistas de todo el mundo. Mijael, ¿la vida sin poesía es posible? No, not really. No, it isn't really possible to live without poetry. You know, I think at least one needs one poem a day to survive. No, no es posible vivir sin poesía. Al menos necesitamos un poema al día, una poesía al día para sobrevivir. Because I think that a poem, a good poem, can save a day. It can rescue your day and it can rescue your mind. If it's a good poem, it can carry you through the day. Or if you've had a bad day, it can put you into sleep gently. Un poema es necesario cada día para vivir. Y un buen poema puede ayudarte a tener un mejor día. Y cuando tenemos un mal día, un buen poema puede ayudarte a sobrevivir, a hacer frente a todo. Sí. Has sido, además de escritor, locutor en Radio Bremen. 40 años locutor en Radio Bremen. Yes, I was working as an editor, as a producer, and as a radio author. So I was not only a locutor, but I had my own program. I had several programs over the 40 years where I could deal with various themes. No solamente he sido locutor, he sido editor, productor, no solo locutor. He trabajado más de 40 años con diferentes equipos. Yes, and one of my main things I was doing was literature and poetry. So I had a regular poetry program for many years on Radio Bremen. Dedicación principal ha sido la literatura y la poesía, y he tenido durante todos esos años un programa en Radio Bremen dedicado sobre todo a esto, a literatura y poesía. Yes, and in that program, for example, one could hear poetry from all over the place, from around the world. I was also broadcasting poems by Juan Gelman or José Hierro or Gioconda Belli, people who were writing in Castellano or Spanish, if you like, also in English, in Japanese and Chinese. And so it was wonderful to be able to bring these voices to my listeners in Bremen and elsewhere. En este programa hemos traído poesía de todo el mundo, de la lengua del español o, si preferimos, lengua del castellano, gente como Gelman, Hierro, Belli, y también de otros países, de Japón y de distintos lugares, y hemos traído esas voces al programa. Sabemos que ha promovido la poesía por todo el mundo. We know that you have been promoting poetry all over the world. Yes, I didn't only work for the radio, but I was also director of an international poetry festival in Bremen called Poetry on the Road. Yeah, no solo he trabajado en la radio, sino que también he dirigido un festival de poesía en Bremen que traíamos de gente de todo el mundo. Yes, and this festival was organized by Radio Bremen and by a college in Bremen. So every year this took place. Sí, esto lo organizábamos con Radio Bremen y también el Instituto de Bremen. Lo hacíamos por todos los lugares. And we had writers also from all over the world, from all the continents, and it was a great experience to see how people in Bremen fell in love with poetry. Y realmente no traíamos poetas, poesía de todo el mundo y de todos los continentes. Es muy interesante la experiencia de ver cómo la gente en Bremen disfrutaba de todos estos poetas y de toda esta poesía. Sometimes we had 700, 800 people to come to the opening evening in the theater. 700 or 800 people listening and enjoying international poetry. Tuvimos a veces de 700 a 900 personas en el programa, 700, 900 personas disfrutando de la poesía de todo el mundo. Y ha participado en una caravana internacional de poesía, ha visitado Indonesia, Sudáfrica, Zimbabue. ¿Es la poesía en el mundo, ya que la ha recorrido el mundo, universal? ¿Tiene ese hilo universal que nos une? Well, I have read at many, many festivals all over the world, and I was one of the curators, the organizers of this international caravan of poetry in Africa and in Indonesia. And I think poetry is a universal language, but only if there are good translators. He estado no solo participando, sino como responsable en este tour internacional, en esta caravana internacional en Indonesia, en Sudáfrica, etc. Y la poesía es universal, pero solo cuando hay buenos traductores. That's true. I think, creo que los traductores son los verdaderos héroes de la poesía mundial. Sus libros han sido traducidos a muchos idiomas. Ha leído en Medellín, Hanoi, Ciudad de México, Granada, Bali, Dublín, Caracas, Atenas, Struga y otros. Yes, now at the moment, of course, it is a bit difficult because of bloody corona. But I hope that the days will come again where one can travel and meet writers all over the place in other countries, and that people can come here again also to read their poetry live, on stage, with an audience, not only on the internet. Sí, ahora es difícil con todos los problemas que tenemos, con el coronavirus, etcétera. Volverán los días en que podamos reunirnos y no hacerlo a través de internet, pero escuchar, reunirnos con la gente y escuchar a los poetas en directo y en vivo. Sí. Miembro del PEN Internacional. Yes, I think it is important to have an organization like the PEN. Because it is a responsibility for writers, I think, to intervene when human rights are at stake or when the freedom of expression is suppressed somewhere in the world. So I think it's a good thing for poets and for writers to intervene and to raise their voices and say something. Dice que es importante una organización en la que se puede adquirir la responsabilidad, los escritores y, en general, poetas y escritores, para defender los valores de libertad y de derechos humanos, que es una responsabilidad que tienen los escritores y que a través de estas organizaciones como el PEN pueden hacerse oír. Además del premio Casa Bukowski Internacional de Poesía, ha recibido el premio Friedrich Hebbel, el premio Kurt Magnus, miembro del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, escritor en Dickinson College, Estados Unidos, en la Universidad de Bath, en Inglaterra, y en el Heinrich Boll Cottage, Irlanda. Enhorabuena. Yes, those were nice appointments I had, and I always like traveling, so it's wonderful to go to places like that and meet other people. Like in Iowa, for example, in America, that's where I met my wife. Sí, es magnífico poder viajar por el mundo a distintos lugares, conocer gentes de todo el mundo. Y, por ejemplo, en Iowa es donde conocí a mi mujer. Poeta, yeah. Sujata Bhatt, she's from India originally. And she's also been translated into Spanish. Clara Janes has translated one of her books. Yeah. Eso no necesitaba traducción, pero sí, efectivamente, ella es de India, es poeta y es traductora. Y... ¿Tienes libros publicados en inglés e irlandés y en español o castellano? Yes, also in castellano, yes. There's one collection which was translated by the Argentine professor and my good friend Jorge Sagastumev, was published in Buenos Aires, Un tal Kozlovsky, it's called. It's a book, it's with short prose poems. And another book, sorry, yeah, Fernando. Sí, efectivamente, tengo libros en español. Han sido traducidos en Argentina por mi buen amigo Jorge Sagastume. Yes, and another one which was translated by various translators, also by Jorge and by some others, was published by Valparaíso Publishers in Mexico, called Los Poemas No Leen Poemas. And yes, that was wonderful. Those people, you know, in Mexico City, Círculo de Poesía, they are crazy people, but they have also managed to connect poets from everywhere, and they are running this book series of poetry from all over the world. Wonderful people who are doing great work for international poetry. También otros como en Valparaíso, en México, Poemas No Leen Poemas, que también se ha hecho en México por el Círculo de Poesía, un grupo de gente un poco loca, pero que conectan a gente por todo el mundo. Yeah, because I think that everybody who is crazy about poetry is un poco loco. But it's worth it. It's worth it. It's a good thing to be loco. Que todo el mundo que está relacionado con la poesía pues está un poco loco, pero es una buena locura. Senté en una mesa con él por un breve momento, en octubre de 2005, en el estudio de Radio Bremen, donde leyó en el micrófono algunos de sus poemas que había elegido la noche anterior, en casa, con una botella de vino tinto, con su hermosa, vieja y profunda voz de hombre, sobre Cátulo y Luis Astron, sobre Paul Celan, sobre el silencio, el amor y el exilio. También el poema increíblemente triste sobre su vida en la jaula, en Rostock, domicilio del Báltico. Un poema que me conmueve en particular porque soy un hijo del mar Báltico. Crecí en la maravillosa ciudad hanseática medieval gótica de Lübeck, la histórica ciudad hermana de Rostock, junto a la frontera entre Oriente y Occidente. En un pellizco de pelo al oeste del alambre de púas insuperable que luego dividió los mundos. Sé que Jorge Luis Borges le encantaba el mar Báltico, que cuando una vez estuvo de pie en su playa, siendo un anciano, se arrodilló de alegría y emoción y recitó viejos versos nórdicos. Para mí es y sigue siendo un hecho insoportable que el poeta mundial Gonzalo Rojas nunca fue feliz en las costas del puerto de Rostock ni entre mis compatriotas del Báltico. Allí fue llevado hasta la desesperación, fue sacado del juego, fue acallado, condenado al silencio, siendo que el poeta habría sido un gran aporte para los estudiantes de la Universidad de Rostock. Sin embargo, es justamente el poema Domicilio en el Báltico, cada vez que lo leo, el que me enfada y entristece al mismo tiempo. Sin embargo, es en este poema de Gonzalo Rojas el que me hace sentir más cercano a él. Por eso lo amo. En la mesa del estudio de radio de Bremen me firmó el libro al poeta Mijael Agustín, del que había leído los poemas antes de subir al taxi que estaba esperando frente a la emisora. Me tendió la mano y me dijo: quizás nos veamos en Chile en algún momento cuando vengas. Visítame, pero no esperes demasiado. Recuerda, ya no soy joven. Nunca lo volví a ver. No he estado en Chile hasta hoy. That's true. That's very true. I haven't been to Chile, unfortunately. But I hope that one day I can go there, because Chile, the poets of Chile are very close to my heart. When I was a young man, I followed the developments in Chile when the putsch took place, when Pinochet took over and destroyed democracy for so many years in Chile. I think the country still is suffering from those pains which were inflicted to the country by those fascist military governments. Es verdad, es muy cierto que, porque no he estado en Chile. Espero poder ir algún día, porque los poetas de Chile están muy cerca en mi corazón. Recuerdo cuando joven, cuando ocurrió el golpe militar de Pinochet que rompió la democracia y las libertades, todo eso me hace desear y estar muy cercano a ellos. Yes, and for example, of course, when I was a young man, I discovered Pablo Neruda, the translations in German, of course, of Pablo Neruda, and that was a very, very important experience for me to read his poetry and to read about his life in exile and in his home country. So Neruda is also very close to my heart. Esto es cierto. Por ejemplo, en mi juventud descubrí a Pablo Neruda, que lo leí en alemán. Para mí fue una experiencia muy importante. Y también leí sobre su vida, su exilio. Todo esto me hizo estar muy cercano a ellos. For example, there's one poem by Neruda which has an English title. It's called Walking Around. And that, to this very day, is one of my favorite poems in world literature history, Walking Around by Pablo Neruda. Por ejemplo, hay un poema de Pablo Neruda, Caminando Solo, que es uno de mis favoritos y uno de los más importantes que entiendo de toda la literatura mundial. Walking Around es el título. Caminando Solo. Instrucciones de funcionamiento de un poema. Por favor, mantenerse alejado. No tocar el poema. Agregar una pizca de sal. Calentar a fuego lento. Llevarlo a un hervor rápido. Revolver bien. Evitar el contacto con los ojos. Dejar la radio encendida. Mantener puertas y ventanas cerradas siempre. Mantener el poema alejado de los adultos. Dejarlo secar evitando que se arrugue. Frotarlo de manera completa. Cambiar las pilas cuando se requiera. Esperar lo peor. La zona impresa siempre debe ir boca abajo. Validar el poema. Advertencia. Puede producir humo. Usar protección. Ajustarse el casco de construcción. Disparar el arma si fuera necesario. Por favor, no llevar pantalones cortos. Y mantener los hombros cubiertos. En caso de peligro, contar hasta tres y arrejar el poema lejos, formando un amplio arco. Agacharse y buscar refugio. No inhalar el poema. Protegerse de las infecciones. Utilizar preservativos. Mantener ajustado el cinturón de seguridad. Entrar la contraseña. No hacer preguntas. Recordar los horarios de apertura. Hacer correr el agua del inodoro. Mantener el poema bajo vigilancia en todo momento. No lo alimente, no lo llene con ceniza caliente. Regarlo con frecuencia. Advertencia, el poema puede afectar la percepción de los colores. Llevar el poema siempre a la vista. Presentarlo para inspección cuando sea requerido. Recitarlo en voz alta desde los techos. Confirmar aceptación de su contenido y mantener confidencial su contenido. Exhibirlo en la puerta de entrada. Cuidado con los vecinos. En caso de mostrar efectos secundarios, consultar con un médico. Jamás interrumpir la cadena frigorífica. Colorear los espacios en blanco, servirlo hasta el borde del vaso y consumirlo dentro del límite de 2 días. El poema puede devolverse dentro del espacio de 3 días sin costo adicional. No incluir sobre estampillado. Olvidar el poema. Lavarse las manos. Tener a mano papel y lápiz. Genial. So beautiful to hear it in Spanish. Wonderful, wonderful. Thank you. Genial. Thank you, Fernando. Beautiful. Genial, Mijael. Well, it's, you know, I've written quite a few poems which are poetological poems, which are dealing with writing poems, which reflect the possibilities a poem has. And this is one of them. He escrito algunos poemas que tienen posibilidades lógicas que pueden entenderse, y este es uno de ellos. I've been asked so many times, like everybody who's writing poetry, why poetry? Why do you write poetry? Why don't you write a novel? A novel is so much more fun than a poem. And how do I read a poem? You know, if people don't learn it in school or they don't learn it at home, so one has to help them. So I decided one day, now I'm going to write an operating instruction for poems. So that was the reason for this piece. Me han preguntado muchas veces por qué escribir poesía, por qué poesía, por qué no novela, literatura, que es más divertida, más interesante. Y entonces he preferido, por eso es que he escrito estos poemas racionales, tan claros, por estas preguntas. ¿Es la poesía un continente o un océano? An ocean, yeah. Yeah, that's a question. That's a question I raised in one of my poems, and I don't have an answer for that. You are referring to one of my poems, which is a long poem, and it consists entirely of questions. There are only questions, one question after the other, about poetry. Esa es la pregunta, y lo escribí en un poema, pero no hay respuesta. Por eso escribí un poema que eran todo preguntas sobre ello. But I must say, some students have written answers to the questions. Pero tengo que decir que hay estudiantes que han escrito respuestas sobre ello. And colleagues, other writers who have read the poem in my books or in a magazine or so, they have also written answers and they have added more questions. Y colegas que han escrito sobre este poema han puesto respuestas, pero también más preguntas. So it's a poem that lives and which continues, and I hope it continues for a long time in many languages. Así que es un poema que está vivo y que va a continuar en muchas lenguas y muchos países. ¿Son los poemas más bien sonoros o silenciosos? You learned this. I understood that, yes. Well, the thing is, you know, if you go to a reading or to a festival, that is the great thing about a festival, a poetry festival, that there are so many different ways of presenting poetry. That's the advantage of a festival. Some people are very quiet when they read their poems. They are very quiet, slow. Others need the stage and they are jumping about, they are dancing, they are yelling their poetry. And I think it is difficult to answer the question, are they loud or are they low-pitched? I think if one has to say something in poetry, it doesn't matter whether it's loud or low-pitched. Es interesante porque cuando vas a un festival, ves que hay diferentes formas de presentar la poesía. Es interesante que en unos casos lo hacen muy callado, lento, y otros suben al escenario y danzan, gritan. Así que es difícil si debe ser lento, si debe ser con fuerza. Es una difícil question. And that's why I love poetry festivals, because during a poetry festival you can show to the people that poetry has so many different faces and so many different ways of expression. And that's also what one can learn if one is traveling to other countries and listening to the poets in their own language. Por eso amo los festivales, porque puedes enseñar a la gente que hay muchas maneras de presentar un poema, y eso lo puedes disfrutar cuando vas a otros países, con otras lenguas y escuchar en otras lenguas los poemas. ¿Tiene previsto venir a España en algún momento, algún festival? ¿O tendremos que hacer un festival para invitarle? The last time I was in Spain was in 2019. I was reading in Sevilla with a group of international poets. We were coming from Olhão in Portugal, and we were just doing a short tour to Sevilla, and we were reading there. La última vez que estuve en España fue en 2019, en Sevilla, con un grupo internacional de poetas, y habíamos estado en Olhão en Portugal y después fuimos a Sevilla. But Spain is very close to my heart because my parents have lived in Conil de la Frontera for more than 25 years, I think. So I went to Spain almost every year since the 1980s, and it is wonderful. I love Spain. I love the language. I love the music. And I love the food also. And I find very comfortable I find the country very comfortable. I love to be there. De todos modos, he ido a España. Tengo muy cerca, muy dentro de mi corazón, España, porque mis padres han vivido en Conil de la Frontera, en Cádiz, y iba a España casi cada año, y desde los 80, desde la década de los 80, y he disfrutado mucho del país, de la gente, de la música, de la comida. Entonces, tengo muy dentro del corazón a España. And the wine, of course, is also something I love. Y también, por supuesto, esa es otra cosa. Nosotros le esperamos desde el otro lado del mar, en España, en Chile, en todas partes, en Colombia, que vuelva otra vez a hacer un periplo por el mundo. Y necesitamos poetas que sean coherentes, además, como lo es Mijael. Lübeck, septiembre 1939, para despedirnos, que me está entendiendo muy bien, y nosotros luego lo traducimos en castellano. En la cuarta silla, ese de Lübeck, septiembre de 1939. Yes, you want me to read it in German first. Sí, efectivamente, que lo leas tú en alemán y luego lo leeremos. Yeah. That's nice. Yeah. Yeah, this is a poem I should explain. I just say a few words about it. This is a poem about my family, because I was always asking myself what was happening in my family when the terrible Second World War, El Segundo Guerra Mundial, started on the 1st of September 1939. My mother was 8 years old and she lived in Lübeck. And I found out, I talked to her. She's still alive, she's 90 years old now. And I talked to her and she told me something and I put that into a poem. Esto es un poema que tiene que ver con mi familia. Me pregunté qué pasó, qué pasó en mi familia en ese día que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Mi madre tenía entonces 19 años. Y ese día, el 1 de septiembre de 1939, me pregunté qué estaba ocurriendo. Y sí, encontré la respuesta y mi madre me lo contó. Y es lo que se traslada en este poema. Y curiosamente estaba terminando la Guerra Civil Española. And that was the time when the Spanish Civil War was finishing. Yes. Adelante, Mijael. Lübeck. 1. September 1939. Auf dem vierten Stuhl am Frühstückstisch sitzt heute zum ersten Mal der Krieg. Aus dem Radio sprang er mitten in das Zimmer und nahm Platz. Das ist der Krieg, sagt meine Oma, und mein Opa nickt. Doch meine kleine Mutter, sie ist 8, versteht nicht, was das heißt. Hunger hat der, sagt mein Opa, großen Hunger und immer Appetit. Und beim letzten Mal, das sagt mein Opa lieber nicht, da fraß der seinen Bruder. Doch was die Kleine heute wirklich wissen will, der Zirkus, und ihr Vater blättert in der Zeitung, Zirkuskrone kommt mit 23 Elefanten und einer riesen Menschenaffenschau. Aus Hamburg kommt er mittags an in Lübeck und morgen gehen wir hin. Darüber sprechen alle auf dem Schulhof heute. Zirkus Krone kommt mit 23 Elefanten und einer riesen Menschenaffenschau. Ach ja, und auch bei Sigi, Waltraud und bei Edith saß heute am Frühstückstisch der Krieg. Lübeck, 1. September de 1939. En la cuarta silla a la mesa del desayuno se sienta hoy por primera vez la guerra. Saltó desde la radio al medio de la habitación y tomó su lugar. Esta es la guerra, dice mi abuela, y mi abuelo asiente. Pero mi pequeña madre, que 8 años tiene, no entiende qué significa eso. Hambrienta va, dice mi abuelo, con gran hambre y siempre con apetito. Y la última vez, aunque mi abuelo prefiera no decirlo, se comió a su hermano. Pero lo que la pequeña quiere en realidad saber hoy es, ¿viene el circo? Y el padre rebusca en el periódico. El circo Krone llega. Con 23 elefantes y un gigantesco espectáculo de monos. Llega de Hamburgo al mediodía a Lübeck e iremos mañana. Sobre eso hablan todos, hoy en el patio de la escuela. ¡El circo Krone llega! Con 23 elefantes y un gigantesco espectáculo de monos. Ah, es cierto. También con Sigi, Waltraud y con Edith se sienta hoy la guerra a la mesa del desayuno. Mil gracias, es poco. 1,000 thank yous is not sufficient, Michael. Thank you so much. And this was very, very beautiful how you read it, the two of you together. So it's very, very, very nice. Thank you. I'm moved by it. Ha sido muy, muy bonito el recitado con los dos puntos. Muchas gracias. Un gran abrazo, Mijael Agustín. Abrazo a vosotros. And I have to say that this poem was translated by Reri Maldonado. It's a very new translation, and I think it's a very good translation. Tengo que decir que este poema ha sido traducido por Reggie Maldonado, y es una traducción muy reciente, es muy buena traducción. Gracias, Fernando. Gracias, Cristina. Vamos a mandar un abrazo enorme a Ivo Maldonado. Un abrazo que cruce todo el mar Atlántico y llegue hasta Chile, hasta Biobío o hasta donde esté. Hoy creo que estaba por allí, por Biobío, recitando poesía. Gracias. Chao, chao. Gracias. Voy a dar las gracias a Fernando Pastor, que aunque él te las ha dado muchas veces, yo ninguna. Así que muchas gracias, Fernando. Un placer que hayas podido hacer esta traducción de Mijael, porque yo no la hubiera podido hacer. Bueno, esta mala traducción, porque no soy traductor y me encandilaba escuchando a Mijael. I was putting more attention to your words than the translation. I'm sorry. It was beautifully read. Thank you. Hasta pronto. Hasta la vista. recuerdo es libre como el viento. Tu recuerdo es libre, tan libre como el viento. Pájaro que vuela libre por el aire, os abrace. Nosotros desde Radio Bukowski, Casa Bukowski, desde el otro lado del mar, desde el mundo para todo el mundo. Como el sol que le da la quietud al desierto, así te recuerdo. Solo para...